para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia. Acompáñame, dale gracias a Papá Dios en esta noche por su palabra. Bendito y adorado es el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres Dios, tú eres bueno, mi Señor. Tú eres escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Aquí estamos, Dios eterno, aleluya, dándote gracias por tu palabra, por tu deidad, por este beneplácito que tú nos brindas de poder estar aquí en esta noche. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu amor, gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Aquí estamos en esta noche, Señor mío, aleluya. Vamos a hacer uso de tu palabra en esta preciosa noche. Hemos de ministrar tu palabra, Padre mío, a todo pulmón, aleluya, para favor y edificación de cada vida que está acá, de las almas. Te pedimos, Señor, que sea tú obrando, que sea tú penetrando a cada corazón, que sea tú, Padre mío, trayendo arrepentimiento, convencimiento por el poder de tu palabra. Actívame los guerreros, la gente que te ama, la gente que vino a adorarte, la gente que sabe invocar tu nombre, tu presencia. Padre mío, necesito cielos abiertos para ministrar tu palabra. Hazlo otra vez, yo te daré la gloria, Señor amado. Muévete en este lugar, Padre mío, como tú quieras. Ministra liberación a distancia, penetra los hogares en esta preciosa noche. Atrae las almas a ti, Señor mío, la gente que tú tienes en agenda para salvación. Atráelos a ti en esta noche, Padre Santo. Sácalos de su casa para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Obra como tú quieras, que el pueblo pueda adorarte con libertad en esta noche. A tu nombre sea dada toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. A su nombre, denle ese aplauso al que vive. Déselo fuerte al Señor, corra. Aplauda con vida para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos vinieron a adorarle? ¿Cuántos vinieron a adorarle? ¿Cuántos pueden batir su manita para arriba y darle gloria al dueño de la gloria en esta noche? A su nombre, a su nombre, al de Cristo. Puede sentarse, por favor. Bendito sea el Rey de Reyes. Usted tiene libertad para adorar al Señor en esta noche con regocijo, con ímpetu, con fuerza. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Que el Señor, aleluya, reciba nuestra alabanza y este culto para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios bendiga a los vecinos. Bendito sea el Señor. Por ellos estamos aquí. Alabado sea el Rey de Reyes, porque entendemos, aleluya, que usted tiene un alma que salvar y que usted necesita de Jesús. Aunque para usted parezcamos canciones, bendito sea el Todopoderoso, y usted entienda, aleluya, que estamos como robándole un espacio, o tal vez quitándole su tiempo. Estamos aquí porque Dios te ama y porque tú tienes un alma que salvar. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Y usted tiene que entender en esta noche, bendito sea Jesús, que Cristo te ama, aleluya, y que la voluntad perfecta de Dios es que tú escuches el Evangelio. Bendito sea el Señor, y que el Evangelio sea predicado. Jesús dio un mandato a los discípulos. Antes de Jesús, bendito sea el Señor, partir a los cielos, le dijo a los discípulos ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. Bendito sea el Rey de Reyes. Entonces el trabajo de la iglesia es predicar el Evangelio de Cristo, es compartir el Evangelio del Señor, hablar de las Sagradas Escrituras. Aleluya. El trabajo del Espíritu Santo es convencer de pecado, y el trabajo del ser humano es obedecer el llamado de Dios y dejarse convencer por el Espíritu de Dios para vida eterna, para salvación, y que usted pueda proceder al arrepentimiento y venir y obtener la vida eterna, ya que nadie fuera de Cristo podrá ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede entrar al reino de los cielos si no se entrega a Cristo. Nadie que no le entregue su alma al Rey de Reyes y Señor de Señores puede entrar al reino de los cielos. Para ir al cielo, aleluya, no hay vuelo, no hay aerolínea que entre al reino de los cielos. Hay un solo conducto, un solo medio, un solo camino. Bendito sea el Señor, y es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hubiera una compañía, una agencia de viaje, una aerolínea quisiera ya que para el cielo no estuviéramos que estar aquí, aleluya, y entendiendo Dios que no había otra salida, que no había otro escape para entrar al reino de los cielos. Entregó su Hijo unigénito para que muriendo Él nosotros tuviéramos entrada, aleluya, al reino de los cielos y pudiéramos reinar eternamente con nuestro amado Señor. Y eso el impío, yo creo que ya se lo sabe de memoria, se lo estamos predicando. Bendito sea el Señor, quizás desde que usted era niño, desde que usted nació, está usted escuchando que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo está a la puerta. Bendito sea el Señor, aleluya. Y como usted entenderá inteligentemente, ya los tiempos han ido pasando, o sea, se han ido acortando. Bendito sea el Señor. La gente celebra un día más de vida cuando cumple años, y en realidad lo que deberíamos de celebrar es un día menos. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a medida que pasa el tiempo se va acortando todo en nuestra vida. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. A medida que vamos pasando y que van pasando los días, se acorta el tiempo y la venida de Cristo está más cerca. Todo lo que está aconteciendo, aún los malos tiempos, bendito sea el Señor, indican lo bueno que esto se está poniendo, aleluya. A medida que incrementa la muerte, a medida que incrementa el derramamiento de sangre, todo indica que Cristo está a la puerta. Bendito sea el Rey de Reyes. Por eso en esta noche yo quiero ministrar con el tema "Tú decides". Bendito sea el Señor. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado para esta noche. Tú decides. Así es que te toca decidir para dónde tú quieres ir. Así es que te toca decidir si quieres entregarte a Cristo o no. Yo quiero que la humanidad, todo el que está aquí en esta noche, entienda, aleluya, que si esto fuera obligado, nosotros andáramos con 12, con M16, bendito sea el Señor, con chilena. Nosotros andáramos con 9 milímetros, encañonando a todo el mundo en la tierra y diciéndole: tienes que convertirte ahora. Pero esto no es obligado. A Cristo nadie lo obligó a morir en la cruz del Calvario. A Cristo se le sirve por amor. Por eso es algo hipócrita cuando el impío dice que ama a Dios pero le sirve a los demonios, ama a Dios pero sigue en la caraquita, ama a Dios, bendito sea el Cristo que vive, pero sigue postrándose delante de un ídolo, ama a Dios según ellos pero no viene a servirle, ama a Dios pero lo niega. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta, ama a Dios y Dios llamándolo y no viene a él. Alabado sea el Cristo que vive. El ser humano, bendito sea el Señor, ama a su manera, pero el amor del Padre fue tan profundo, tan grande, fue tan inmenso, que hizo lo que nadie jamás haría por ti. Entregó su vida, bendito sea el Señor nuestro Jesús, en la cruz del Calvario. Me parece ver a mi Salvador diciendo: yo sé que duele lo que viene, yo sé que es fuerte lo que voy a padecer, yo sé que dolerán los clavos, pero si yo no muero, ellos no tendrán vida. Si yo no muero, ellos no serán salvos. Si yo no me entrego, no habrá salvación para ellos. Y el impío no quiere entender todo esto. Prefieren una brama, prefieren una jumbolay, prefieren, bendito sea el Señor, que el brugal, que el clerén, que un whisky, prefieren una bachata, bendito sea el Señor, prefieren un ron de cualquier tipo, prefieren estar en la calle, prefieren un teteo, prefieren una cuca, prefieren un vapor. Mi alma adora al Cristo que vive. Pero hay un pueblo que le ha dicho al diablo no y a Cristo sí. Hay un pueblo que le ha dicho al mundo no y a Cristo sí. Alma mía, adora al Cristo que vive. ¿Alguien puede gritar gloria en esta noche? Yo no predico sola, yo predico con el Espíritu de Dios y con el pueblo. Si tú adoras, la cosa pasa más suave. Si tú adoras, Dios cambia el ambiente. Jehová le dijo a Moisés: yo descenderé en medio de la alabanza de mi pueblo. Es ahí cuando Él desciende. Cuando tú gritas gloria, cuando tú le adoras, olvídate del que no vino o del que vino. Concéntrate en hacerle un culto bueno a Jehová. Que Él sienta que tú estás aquí en esta noche. Que Él identifique tu alabanza, tu adoración. Alma mía, adora al Cristo que vive. Estamos aquí porque hay alma que salvar. Pero así como estamos nosotros reunidos, así también se reúnen los demonios cuando saben que hay campaña. Usted no puede estar, bendito sea el Señor, ni que callado. El que esté callado en esta noche se puede ir golpeado por la tiniebla. La señal de que tú eres libre es cuando adoras. La señal de que tu alma es libre es cuando tú invocas el nombre del Señor con libertad. Yo no sé cómo alguien puede estar callado sintiendo un Dios tan grande. La Biblia dice que ante su presencia tiembla la tierra. Si la tierra tiembla, ¿qué tú sientes cuando Él te toca? Alma mía, abaste, culmina, sí. Alguien debe de glorificar el nombre del Señor en esta noche. Alborótate, que tú conoces a Dios, tú sabes lo que es campaña. Eso yo se lo tolero a un nuevo creyente, pero alguien que conoció a Dios, que sabe lo que es estar en el terreno y estar callado y apagado, eso no es campaña para mí. Grita gloria que no te veo. Date la mano para arriba, tórpale al que está a tu lado y dile: quítate de ahí si tú no vas a adorar, que yo no necesito un compinche para invocar el nombre del Señor. La peor batalla tú la has peleado solo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que si el que está al lado no adora, yo no adoro. Si el adorador está apático, ellos no adoran tampoco. Hay otro que dice: yo sé lo que adorar, porque cuando yo me levanto en la madrugada, ahí no hay público, ahí no hay nadie, y yo adoro y doy mi mejor adoración. Esta es la noche de adorar a Dios. Aquí hay gente que necesita ver que a nosotros no nos obligaron a ser cristianos. Estamos aquí voluntariamente, estamos aquí porque le amamos. Fue de verdad que dijimos: no vamos a beber cerveza y punto, no vamos a bailar perreo y punto, me voy a entregar a Cristo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Esto es por amor. No todo el mundo puede sentir esto, no todo el mundo puede saber lo que es sentir, oh gloria al que vive, ser libre y tener a Cristo. Todavía hay gente que está en el camino y ni siquiera sabe lo que es esto, oh gloria al que vive y que liberta. Pero para el que tuvo un encuentro con el Señor, para el que se le reveló este asunto, para el que Dios le salió al encuentro, esto es lo mejor que le ha pasado. Por eso adora aunque no haya comida, adora aunque se vaya el marido, adora aunque haya guerra, adora aunque haya batalla, adora aunque haya problemas de salud, porque entiende que Cristo vive en él. ¡Oh, gloria! Esta es la noche de usted invocar el nombre del Señor. De que si usted tiene un amigo, su amigo sepa hoy que usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos que romper con la monotonía. Que si no nos apoyan, no adoran. Bendito sea el Rey de Reyes. Que si no nos mandan a adorar, no adoramos. Bendito sea el Rey de Reyes. Al contrario, nosotros deberían de mandarnos a adorar a bajitico. Que vaquemos la voz para que el predicador suba la voz y el mensaje llegue. Pero no estamos mandando a adorar, eso es contraproducente. Que alguien le mande a usted a hacer lo que usted sabe que tiene que hacer. El que ve una influencia o siente que los vientos están contrarios o que el ambiente está cargado, nadie tiene que mandarle a reprender. Usted tiene que reprender hasta por sospecha. Usted no ha visto un demonio, pero ataque, que yo sé que ellos están en el área. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. No espere que la tiniebla golpee para tú golpear. Ataca tú primero. Dile al diablo: suelta las almas. Oh, gloria al que vive, que Cristo viene y no queremos que nadie se pierda. Si Dios no quiere la muerte del impío, yo tampoco la quiero. Oh, gloria al que vive, Dios quiere salvar vida. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Este es el tiempo de esa gente que predica ese evangelio antiguo, ese evangelio de salvación. Saque esos mensajes que tú tienes por ahí engavetados, con lo que tú te convertiste, con lo que tú creciste. Esos mensajes de megáfono que dicen: Cristo viene, Cristo salva, hay que volverlo a predicar. Oh, gloria al que vive, hay que dejar de darle llave a la gente. Los tiempos no están para llave ni para anillo. Los tiempos no están para hablar de prosperidad. Los tiempos están para decirle al mundo: Cristo viene. Está a punto de sonar la trompeta. Está a punto del advenimiento. Se aproxima el amado de las naciones y esta tierra no lo aguanta. Por eso no va a pisar la tierra y viene sin relación con el pecado. Y el impío tiene que prepararse, bendito sea el Señor, y arreglar su vida con el Eterno, ordenar sus pasos, ordenar sus vidas, bendito sea el Cristo que vive. Yo he utilizado una porción bíblica, bendito sea el Rey de Reyes, donde nuestro hermano el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, bendito sea el Señor, a la iglesia encontrada en Galacia, bendito sea el Todopoderoso, y él la aconseja, la amonesta. Pero en esta, bendito sea el Señor, texto que yo he utilizado en esta noche, hay algo que yo quiero compartir con cada uno de los que estamos aquí. Y usted diría: nada más esto es para los impíos. No, porque usted no es robó, nosotros tenemos alma. Esto es para todo el que está aquí, todo el que tenga guante que apare. Oh, gloria al que vive y que liberta, porque a veces puede estar alguien medio flojo en el mismo pueblo, y cuando usted escucha la palabra dice: de aquí no me saca ni el diablo. Yo no me puedo perder. Usted no se puede perder después de llorar tanto, tanta guerra. devolver, rey, ya que estamos llegando, te va a devolver ahora. No, párate para que pelee, aguanta presión. Oh, gloria al que vive y que liberta, que hay que entrar al reino de los cielos. Aquí hay que salvarse como quiera. Oh, mi alma, todo al Cristo que vive con fuerza y sin fuerza, con ánimo y sin ánimo. Aunque tú no sientas seguir, tiene que seguir. Aunque tú no quieras seguir, tiene que seguir. Hay que entrar al reino de los cielos. Imagínate, bendito sea el Señor. Así como mismo hacen una actividad cuando nosotros vamos, bendito sea el Señor, cuando te toca predicar, cuando me toca predicar, que hacen un flyer, un afiche, alabado sea el Señor, y ponen tu rostro. Así mismo, si tú te pierdes, así mismo van a hacer afiche y flyer en el infierno, y van a decir: mira quién viene para acá. Ese siervo donde quiera era dándonos zozobra, donde quiera nos reprendía, donde quiera nos echaba afuera. Ahora viene para acá, bendito sea el Señor, se perdió. Pero ¿por qué se perdió? Por una critiquita vieja. ¿Por qué se perdió? Por una calumnia vieja. ¿Por qué se perdió? Dije, porque no le daban la dorca. ¿Por qué se perdió? Porque no le llevaban un retiro. ¿Por qué se perdió? Porque nadie lo buscaba. ¿Por qué se perdió? Porque los amigos le dieron la espalda. ¿A quién tiene que decir: yo con Dios soy suficiente? Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Bate la mano para arriba, que yo vine a predicar. Hay gente que se va a salvar como quiera. Anda, dámale la mano a alguien, dile: como quiera voy para el cielo. Dile: como quiera me voy a salvar. Upa, calla, senda. Estoy peleando, pero fui llamado para salvación, fui escogido para vida eterna. Yo siento unción de Dios esta noche. Hay gente que está diciendo esto en el espíritu, porque el diablo lo tiene en una zaranda, y están diciendo: como quiera voy de aquí para el cielo. Hay quien abre su boca en esta noche y dice: de aquí para el cielo, con guerra o sin guerra, a mí me llamaron para vida eterna. Yo fui escogido para ver al Padre. O te salva o te muere. Porque es mejor muerto que vivir sin Cristo. Aunque usted no lo vea así, para estar en el mundo golpe y golpe sin esperanza, es mejor muerto que sin Cristo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. El impío no entiende esto, porque ellos quieren estar vivos, porque ellos creen que vida es andar en la droga y andar moviendo la cintura como una caja de bola. En vida es cuando yo siento esta gloria espesa que me arropa. Eso sí es vida, que me da paz, que me llena de gozo. Oh, gloria al que vive. Usted tiene que experimentar esto, y ahí va a comprender que no es que nosotros estamos locos. Nosotros estamos más cuerdos que tú, porque ellos dicen: esos cristianos están locos. Tú eres más loco que nosotros, porque tú hablas con un muñeco que lo dibujó un hombre y le prende vela a un muñeco. Pues Dios tuyo está oscuro. El Cristo que yo predico no le pongo vela, él es la luz del mundo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando yo escucho limpio decir: esos evangélicos son locos, pero ellos le ponen batata a los demonios. Entonces tú estás más loco que nosotros, porque la batata no la comemos nosotros, y la acompañamos con leche para tener fuerza para ayunar. Aquí hay que revisar este asunto, a ver cuáles son los locos. ¿A quién debería de gritar gloria en esa noche? Alma mía, bendice al Rey de Reyes. Este es el tiempo de decisión. Tú tienes que decidir ya a quién tú quieres servirle, con quién tú quieres caminar, si te quieres salvar, si te quieres perder. Yo he dicho predicando: tú no estás obligado a salvarte, pero no obligado a que te pierdas. Tú no estás obligado a ser cristiano, pero tampoco tú estás obligado a ser impío. Tú no estás obligado a ir al cielo, pero tampoco nadie te está obligando a ir al infierno. Tú eres que tienes que decidir qué es lo que tú quieres. Oh, gloria al que vive y que liberta. Decídete ya. Los tiempos están mal y peligroso. El impío ve todo lo que está aconteciendo, que esto no lo arregla agüita viní viní ni agüita jala los dos. Esto no lo arregla resguardo ni salvaguardanza. Esto no lo arregla un cuadrito. Lo que se está moviendo en la tierra, solo un poder tiene autoridad para intervenir, y es el poder de que el cabalga en el torbellino, de aquel que tiene los ojos como llamas. El único que cambia a un hombre es Cristo. El único que cambia a la mujer es Cristo. El único que cambia a los hijos rebeldes, Cristo. Pues entonces, a Cristo que necesitamos en el barrio, a Cristo que necesitamos en la esquina, a Cristo que necesitamos en la casa, a Cristo que necesitamos en la familia, a Cristo que necesitamos en la escuela. No es droga que tú necesites, a Cristo. No es un psicólogo que tú necesites, a Cristo. No es un psiquiatra que necesita tu vida, a Cristo. Entonces el ser humano no quiere entender que la solución de todo, en todo tiempo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que necesita a Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe, bendito sea el Señor, aleluya, mi alma bendice a Cristo que vive y que liberta, le dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. La mayoría de las cosas que están pasando en la sociedad es un problema que viene desde la casa. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, los hogares están deteriorados, la familia también. El enemigo golpea los hogares, golpea la familia, golpea los matrimonios, porque si él deteriora, bendito sea el Señor, ese principio va a acabar con todos los demás. Cuando usted conoce un delincuente, investiga su vida y nota que hubo un déficit, bendito sea el Señor, internamente, que algo pasaba en la casa. Los padres de familia no quieren entender que Dios lo va a llamar a cuenta por todo lo que usted le enseña a sus hijos y por lo que no le enseña también. Estamos viviendo en una sociedad donde los padres hacen huelga para que metan la Biblia en la escuela y la lean todos los días, pero no la tienen ni en el corazón, ni mucho menos en su casa. Esto parece como de locos. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quieren que los maestros le críen los hijos. Hay algunos padres que si por ellos fuera, le hicieran huelga al gobierno para que ponga la tanda extendida hasta los domingos, porque quieren tener hijos, pero no quieren responsabilidad. Hay padres que son vagos y meten los hijos de ellos en tanda extendida, de 6 de la mañana a 6 de la tarde y a 5 de la tarde. ¿Usted cree que para que lo ayuden a los hijos, para que lo instruyan? No, es que quieren más tiempo para chatear, quieren más tiempo para la gallera, quieren más tiempo para las redes, quieren más tiempo para el drink, quieren más tiempo para jugar dao, quieren más tiempo para jugar póker, quieren más tiempo para jugar bingo. El tiempo no le alcanza, mi alma adora al Cristo que vive, para jugar parche. El tiempo no le alcanza para el pecado y quieren más, y tienen los hijos sueltos. Gloria al que vive, no quieren que la hija beban cerveza, pero le dicen, ve, cómprame una Jumbo. No quiere que las hijas, aleluya, se la violen, pero la visten como si fueran prostitutas. A nuestras niñas le han robado su niñez. Usted ve una muchachita que andan en la calle, que no pasan de 11 años, no llegan a 15, y parecen mujeres viejas, porque la madre la tienen suelta. Alguien grita gloria, y si usted tiene miedo, márchese, que yo vine a predicar en esta noche. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo nunca he visto una mata de yuca dando plátano. Si usted siembra plátano, usted va a encontrar plátano. Si tu hijo escucha que tú dices gloria a Dios, un día va a decir aleluya. Yo conozco bebés, muchachitos pequeños, niñas pequeñas, que los papás los llevan todos los días a la iglesia, y el muchachito, en vez de pedir una pistola o que le compren una pistola, como muchos cristianos, que el día de que del rey o el día que ellos compran reyes, lo que le compran es una M16 al niño, le compran una pistola de mito y una de bolita. Ah, usted lo que está criando un delincuente. Pero hay otros que son de Dios, que cuando van a comprar juguetes, compran un pandero, le compran una guira, y usted ve que el muchachito llega con su guira a la iglesia. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta, y se pega para donde los músicos, porque eso es lo que le están sembrando. Oh, gloria al que vive y que liberta. Si el hijo ve que la madre, el padre le da golpe a la madre, usted lo va a ver dándole golpe a la esposa también. Pero no te son niños que su papá predica, que cuando tú lo ves en la calle o cuando van para la campaña le dicen, papi, ponme un traje que yo soy el pastor, papi, ponme una corbata que yo soy el predicador. ¿Usted ha visto niños así? Ellos dicen, yo soy el pastor de la iglesia, yo voy a ser el predicador de la iglesia, porque eso es lo que están sembrando en él. Oh, gloria al que vive y que liberta. Pero el que le siembra calle a los hijos, lo va a ver en una caca, lo va a ver en un ataúd. Hombre que le dice, mírele como yo bebe, bebe como tu papá, que él un hombre, gran cosa. Enséñale lo bueno a tu hijo. Bebe como tu pai, que tu pai un hombre. Y lo mandan para la escuela y le dicen, el que te da, pártelo. Y si te deja, la te doy yo aquí. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Y usted debe de entender que yo nunca he visto un hombre con otro hombre en la boca. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señor, el golpe de quien lo da. Si usted cría una fiera, se va a encontrar con alguien que lo va a domar. Esto no está como antes, de que en la cárcel había un probó, que en el barrio había un control. Cualquier muchachito te saca una escopeta, cualquier muchachito anda al mao. Oh, gloria al que vive y que liberta. Lo que se está moviendo ahora es que quien controla el que esté más endemoniado. Bendito sea el Rey de Reyes en nuestro país. Una de las cárceles más peligrosas, ¿cuál es? La cárcel de menones. Porque ellos entienden, bendito sea el Señor, que casi no cogen cárcel. Aún los tigres viejos lo usan y lo ponen a hacer vueltas y a hacer delincuencia, porque entienden que a ellos lo más que le van a cantar son 5 años. Y a casi todo el que comete un delito menor aquí, lo que le cantan son 2 años, y en poco tiempo, por conducta, buena conducta, y por todo el comportamiento y los cursos que hacen en la cárcel, fácilmente usted se lo encuentra en la calle. O sea que Dios no agarre en sus manos, porque esto cada día se está poniendo peligroso, y los padres no quieren entenderlo. Si los padres entendieran, tuvieran a Cristo en su casa, llevaran a sus hijos, aleluya, a la iglesia, a los cultos, a la campaña. En cada hogar se necesita alguien que tenga a Dios, alguien que clame, alguien que invoque el nombre de Jehová, alguien que sea amigo de Dios. El que no es amigo de Dios está perdido. ¿Usted sabe lo bueno que es usted tener una relación con Dios? Que si su hijo corre peligro, de pronto Jehová te quita el sueño y te levanta de madrugada y te dice, tienes que orar. Y mientras tú estás orando, te muestra todo lo que va a pasar. Y Dios es tan bueno que te dice, hazte un ayuno mañana que te pueda la victoria. Pero si tú eres huérfano, si tú no tienes a Dios, va a dormir la noche entera y tu hijo va a correr peligro. Aleluya, tú decides. Alabado sea el Señor. Nadie se va de esta tierra sin un último mensaje, sin escuchar la palabra del Señor. Todo el que se ha perdido, todo el que ha muerto sin el Señor, escuchó un mensaje, escuchó voz de Dios, escuchó una última palabra. Dios no es injusto. Todo el que esté en la tierra, usted ve que nosotros estamos en este barrio, yo he predicado aquí mucho, usted lo sabe, aquí en esta esquina se ha dado demasiada campaña, mucho culto, este barrio está predicado. Nosotros le estamos recordando lo que ellos ya saben, bendito sea el Señor, y no nos cansamos de sembrar la semilla, no nos cansamos de decir que Cristo viene, pero el mundo ha sido predicado. Aleluya, hay gente impío que tiene más Biblia en la mente que nosotros, conoce versículos bíblicos para defenderse, para justificarse, pero el secreto no es que usted sepa la Biblia, porque el diablo se la sabe también. El secreto es que usted viva lo poquito que usted se sabe. Alabado sea el Señor. Hay gente que no tiene mucha Biblia, no tiene buena hermenéutica, no sabe nada de teología, pero tienen un amor loco profundo hacia Dios. Oh, gloria al que vive. Ellos saben que Cristo lo libertó y punto, y el agradecimiento es más fuerte que cualquier cosa. Ellos dicen, yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé predicar, pero yo no voy a abandonar a mi Cristo, porque Él lo dio todo por mí. Hay gente aquí así en esta noche. Si tú estás aquí, dale a las 2 manos para arriba. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gente que dijeron, yo sé que tú me llamaste, yo sé que tú me amaste primero, y aquí estoy. ¿Cómo vamos nosotros a ver que esta salvación tan grande? ¿Cómo nos vamos a ir de la mano del Señor después que nos amó tanto? ¿Cómo vamos a abandonar nuestra fe? Aleluya. Y usted diría que yo no me puedo convertir, pero ¿por qué tú no te puedes convertir? Si yo puedo, tú puedes. Aquí hay gente de tu edad, aquí hay muchos jóvenes, aquí hay muchas mujeres, aquí hay muchos caballeros. Dije que tú no quieres ser cristiano, dije que tú no quieres servirle al Señor. Hay mujeres que yo le hago el llamado en la campaña, le hago el llamado a sola, le tiro por WhatsApp, tiene que aceptar a Cristo, y me dice, ay, Belsa, yo no me puedo convertir, mi marido es impío. Oh, gloria al que vive, y si yo me convierto se me va. Oh, ah, pues el marido tuyo es un trofeo. Tú lo puedes amarrar con cadenas, y si él dijo que se va como quiera. Tú puedes llenarte de muchachitos, párale 50 si tú quieres, y si él dijo que se va como quiera. Hoy yo he visto mujeres que son una máquina, que son 90, 60, 90. Oh, gloria al que vive y que liberta un cuerpazo. Tienen un cinturín chiquitico. ¿Con quién se va el marido? Con una gorda. Alabado sea el Rey de Reyes. Tienen el pelo aquí, y el marido se le va con una que tiene el pelito así. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Cristo. Mujeres que el marido es rubio, con los ojos verdes, y se le va con el moreno que vende aguacate. Aquí lo que hay es que está agarrado de la mano de Dios. grita gloria en esta noche. Hay que buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente no ha entendido que la Biblia dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es a Cristo que necesitamos en la casa. Tú decides en esta noche que tú quieres. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces decida usted por qué camino usted quiere caminar. Que usted se muere sin Cristo y a usted le cantan el número 20 del himnario y como quiera usted se murió sin Cristo. Pueden llevarlo cristianos, porque es un error que hay. Alabado sea el Señor, como le decía yo un pastor en estos días. Bendito sea el Señor, que teníamos una campaña y me dice, Belsa, la campaña no va, se murió alguien. Le digo, pastor, pero me dijeron que esa persona murió hace 15 días, bendito sea el Señor. Y todavía sigue el montunio. Y él me dice, no, Belsa, no puedo dar culto así. Le digo, pastor, mira, el primer día, cuando alguien muere, el primer día la iglesia llora con los que lloran. El segundo día, por conciencia, volvemos y lloramos con ellos. El tercer día, si me invitan para allá, no hace 9 días, coquemos con la iglesia para allá a darle culto a los vivos, porque ya para el muerto no hay esperanza si se murió sin Cristo, y si se murió con Cristo está seguro, pero después del otro día la iglesia vuelve y abre la puerta porque Cristo no se ha muerto, Cristo está vivo, bendito sea el Señor. Él murió, pero también resucitó, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Entonces el impío pasa toda la vida consumiendo drogas, bebiendo romo, prendiendo vela, y cuando se muere, quieren que cierre la iglesia para que cojan para allá. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Esto es bíblico. Hacer culto no es una patronal. Eso no puede ofender a nadie que se le haya muerto una familia. Cuando nosotros cantamos un coro, no es una bachata que estamos cantando. Aquí nadie está bailando. Aquí con duelo, sin duelo, hay que seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hay alguien herido en el pueblo, se cura el herido y se pone en remojo hasta que se sane. Pero esta palabra hay que seguirla predicando. Por eso siempre Dios va a tener un evangelista en reserva. Alguien que cuando tú no sientas fuerza, va a salir a predicar. Porque este evangelio hay que predicarlo tullido y no tullido, con fuerza y sin fuerza. Hay que decir que Cristo viene porque está a la puerta, y eso es lo que tiene la tiniebla desesperada. El incremento de muerte que hay a nivel mundial es porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. El que tiene Biblia, el que viene desde niño yendo a escuela bíblica, tirando hoja para la izquierda, sabe que hay tiempos bíblicos que estamos viviendo, que estamos en tiempos proféticos, que se aproxima la mano de las naciones, que todo lo que está pasando en la nación indica que alguien se aproxima a levantar su pueblo. Dios está agudizando el oído de sus hijos porque está a punto de sonar la trompeta. Y sea que vivamos o que moramos, nosotros nos iremos con nuestro amado. Entonces la iglesia tiene que estar despierta y el impío tiene que correr al arrepentimiento. Si tú no puedes caminar, corre. Aquí el que tiene Biblia, el que no tiene Biblia, tiene que andar en la calle en comunión. El que te pase por el lado, dile, corre, que Cristo viene. Si te pasó un primo, dile al percíbete que Cristo viene. Te pasó la muchacha que anda en el campo, predícale. Te pasó el colmadero, predícale. Es más, cuando tú llegues en la mañana a comprar el pollo para la comida, dile al que te está vendiendo, Cristo viene. Salva tu alma. Hay que tener una palabra de verdad en la boca. Hay gente que dice, yo no soy evangelista. Este evangelio nada más no fue entregado para los evangelistas. Levante la mano todo el que pueblo de Dios aquí en esta noche. Todo el que nació de nuevo tiene que predicar. Todo el que es cristiano está llamado a predicar. Todo el que está aquí que es cristiano está llamado a decir, Cristo viene, Cristo salva. Para eso no se necesita tener un nombre. Oh, gloria al que vive y que liberta. No hay que ser conocido para predicarle a las almas. Hay almas que te tocan a ti, hay familiares tuyos que a ti que Dios te lo va a entregar. Hay gente que se va a convertir y es contigo. Por eso ponte donde Dios quiere que tú estés. Suelta esa palabra que Dios va a poner la otra. Hay gente aquí que siente una llama en su corazón cuando Dios quiere que le prediquen a alguien. ¿Por qué te quedas callado? Suelta el rema, suelta la palabra para que no te enfermes. El que se traga lo que es de Dios se enferma. El que se traga lo que es del Espíritu tiene problemas. Suelta la palabra cuando Dios va a caer. Arrabacando, hay verse que primito mío, hay verse que amiguito mío, hay verse que me da vergüenza. Esto es como de loco. Hay cristianos que le da vergüenza casa, predicarle a su familia, pero quieren que Dios le abra puertas para predicar en las naciones. No predican aquí, pero quieren predicar ya. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Evangeliza a los tuyos, predícale a los tuyos, que no se pierdan los tuyos. Háblale de Cristo a tus hijos, háblale de Cristo a tu esposo, háblale de Cristo a tu familia. Hay que predicar en el barrio. Tú quieres que Dios te abra puertas para Jimaní, pero tú vives en Herrera y nunca has predicado. Oh, gloria al que vive y que liberta, compra tratados, sal para la calle, vence que el sol pica, que pique. Oh, gloria al que vive y que liberta, Cristo viene y es tiempo de decisión. Tú decides. Tú decides qué tú vas a hacer con tu alma, pero ya nosotros decidimos que nosotros vamos a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es tan bonito, si usted lo analiza, que nosotros nunca vimos a Cristo, pero creemos que Él es real. Fuimos convencidos por el Espíritu Santo de Dios y esto lo hace hermoso. Bendito sea el Señor. Eso provoca en nuestro corazón algo hermoso. No estuvimos ahí, pero sabemos que todo lo que dice la Escritura es cierto. Sabemos que Él es real. Sabemos que Él vino. Sabemos que murió. Estamos seguros que resucitó. Por eso estamos aquí. Pero más seguro estamos de que un día volverá. Entonces el mundo tiene que estar preparado. Dice el texto donde yo leí, bendito sea el Señor, en el versículo 8, que el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar vida eterna. Y eso es lo que estamos haciendo, sembrando para el Espíritu. Nada en Dios en vano. Usted hace un ayuno y aunque usted no sienta de que le salen alas, el día que usted está ayunando, ese ayuno va a dar su resultado. Hay ayunos que son como una zapata, que usted no va a ver el resultado ese día, pero ese ayuno va a ser para otro día, que usted va a necesitar la puerta del Espíritu. Hay oraciones que usted no ve la respuesta ahí mismo, pero usted va a ver la respuesta en Dios. El que siembra en Dios no siembra en vano. Usted puede hacer que usted esté buscando a Dios y entienda que no lo esté encontrando, que hay un silencio espiritual, pero el crecimiento que usted va a recibir a causa de esa búsqueda que usted tiene ya está ahí. Que usted no lo está viendo en el momento es una cosa, pero que no lo va a ver, eso es mentira. Todo el que busca a Dios lo encuentra. Él dice en su palabra, acercado a mí, yo me acercaré a vosotros. O sea, el que está buscando a Dios de corazón, el que se está acercando a Él, el que está en ayuno, en oración, buscando al Señor, buscando el rostro del Señor, aunque usted no vea el crecimiento, usted está creciendo espiritualmente. Ahora va a llegar un momento donde usted va a ver lo que usted creció manifiesto, donde usted va a ver el conocimiento que usted adquirió manifiesto. Es como alguna persona que leen y leen la Escritura y ellos dicen, pero yo no tengo ciencia en la palabra, yo no tengo revelación. Aleluya, espera que te entreguen el mensaje para que tú veas que tú sí tienes. Es que Dios no va a traer a colación lo que tú no buscas. Él no va a traer a colación si tú no tienes la reserva. Ahora, cuando tú eres un estudiante de la Biblia, el día que te toca predicar, el Espíritu Santo te va a dar palabra y va a traer a colación todo lo que tú tienes almacenado en el disco duro, es lo que ya tú aprendiste. Aleluya, mi alma adora al Cristo que vive, como los estudiantes de los seculares que están en la escuela y van a tomar un examen pero no estudiaron. Si no estudió, va a quemar el examen. Ahora el que estudia y estudia todos los días lo que le dan, el día que llegue el examen, aleluya, cuando vea que está en el examen, le va a llegar a colación todo lo que ya estudió. O sea, tu ayuno va a tener resultados, la oración que tú estás haciendo en el secreto va a tener resultados. Tú estás martillando, mi alma adora al Cristo que vive. Es como que tú estás orando por un alma y le estás diciendo todos los días al Señor, salva a Juan, salva a Juan, salva a Juan, salva a Juan. Mira a Juan en el trabajo, mira a Juan en la escuela, mira a Juan donde está, Señor, está en la esquina. Mira a Juan el otro día por la mañana mientras tú haces el desayuno, papá, mira a Juan a las 3 cuando te tiras de rodillas, Señor, mira a Juan, libértalo. En la noche de que llega a la iglesia, Señor, mira a Juan. Cuando llega al lugar donde hacen una cadena de oración, te dicen, ¿y usted por qué quiere que oremos? Yo quiero que oremos por Juan. Y en la madrugada te levantas, Señor, mira a Juan, sálvalo. Hay un día que alguien te va a decir, muchacha, que tú no sabes quién se convirtió en la campaña. ¿Quién se convirtió, hermana? Se convirtió Juan, pasó solito, sin nadie llamado. Es que aquí nada es en vano. Aquí hay que luchar para que las cosas sean ejecutadas, para que se materialice lo que te dio. Sigue pidiendo que Dios te va a sorprender. De algo estoy segura, que no vas a partir de esta tierra hasta que Dios dijo que haría contigo y los tuyos. Alguien adorando al Rey de Reyes en esta noche. Estoy segura que tus ojos lo verán. Estoy segura que lo vas a palpar. Estoy segura que la unción que está buscando ha de manifestarse. Ubacaya senda. Alma mía, adora al Cristo que vive. Sigue orando por tu esposo. Mándale el león atrás. Mándale Jehová atrás. Oh, gloria al que vive y que liberta. Dile a Jehová, rópalo, sálvalo, libértalo. Yo no quiero a otro. Yo quiero andar con él predicando tu palabra. Sálvalo a él. Libértalo a él, que la tiniebla se avergüenza. Cuando me vea con él, dile, ponlo a pastorear. Avergüenza al diablo con su vida. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Así como Dios avergonzó la tiniebla contigo, gente que está aquí, tú no sabes que hay personas que no contaban contigo, que ellos se veían difícil que tú ibas a ser cristiano. Hasta tú te encontrabas difícil que tú ibas a ser cristiano. Aquí hay gente que se ven y no lo creen. No, pero soy yo que amo tanto a Dios así, y soy yo que dejo de comer para ayunar, y soy yo que el Señor me tiene aquí, y soy yo que voceo delante de la gente. Sí, eres tú mi mitico, mi alma adora al Cristo que vive, y eres tú el que estaba atado. Sí, Cristo te hizo libre. Hay alguien aquí que se pueda mirar, mírate tú mismo, dile, y soy yo que he visto así, pero yo andaba desnuda. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo era bachatera, ahora soy espiritual. Yo danzo como David, alguien gritando gloria. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Es que esto de ser cristiano, esto es lo mejor que te ha pasado. Ay, papá, pero qué bueno este Dios que yo predico. No hay otro como él. Así culmino. Dele aplauso al que vive. Corra. Déselo fuerte a mi rey. Déselo fuerte. En la campaña siempre hay un grupo que está seteado y hay un grupo que tiene anemia. Esto no es aquí, esto es global. Siempre hay dos o tres que hasta para aplaudir usted le siente la anemia. La gente cuando se le presenta un demonio en la madrugada se lo come. Aleluya, porque siempre tienen anemia. Pero hay otros que están en Dios, que cuando se mueve algo extraño se tiran de la cama. Dice, yo te conozco y yo sé que eres tú que estás aquí. Mi alma adora al Señor. Aplauda con vida. Porque olfatean y saben cómo es la tiniebla, y hay una diferencia. Cuando lo de Dios se mueve, te da paz. Cuando se mueve la tiniebla, tú sientes una presión, una turbulencia, algo que te perturba, que no te da paz, y sientes un peso, algo extraño que no te deja avanzar, que no te deja orar, y el mismo Espíritu de Dios no te deja dormir así. Alabado sea el Cristo que vive. Aleluya. Y tiene que moverte y tiene que despertarte. Entonces nosotros, conociendo los tiempos y viendo lo que dice el Espíritu de Dios esta noche a través de la Sagrada Escritura, que hay que decidirse. El impío tiene que tomar decisiones hoy. El impío tiene que decidir qué quiere hacer. Alabado sea el Señor. A quien quiere, a quien quiere servirle, qué quiere hacer para su vida, qué quiere que pase al final de sus días, dónde tú quieres ir después de la muerte, dónde te gustaría ir, o acaso nunca te ha preguntado dónde irá tu alma después de la muerte, dónde voy a despertar si muero. Hay alguien que esté seguro aquí lo que va a pasar con su alma si parte de esta tierra. Usted está seguro lo que va a pasar con usted. Cuando usted está seguro, usted sigue para encima, buscando al Señor, bendito sea el Cristo que vive. Por tanto, Pablo le dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el que siembra para él es para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar vida eterna. Y lo que Dios quiere que nosotros segamos es vida eterna. Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere que nosotros vayamos en crecimiento, que estemos listos para cuando suene la trompeta. El impío cree que bailando le va a ir bien. El impío dice, no, es que yo vine aquí para gozar mi vida. Yo no me puedo meter ahora al evangelio. Y yo le hago el llamado a alguna gente y me dicen, yo soy muy joven. ¿Dónde dice la Biblia que el evangelio es para viejo? Si cuando yo me convertí, aleluya, hacían una semana de damas en la iglesia donde yo me convertí, alabado sea el Cristo que vive, cuando yo me convierto, como vengo con dos niños, alabado sea el Señor, aleluya, yo me pongo a evaluar. Yo veo que las damas, hay muchas ancianas, ¿verdad? Pero cuando esas mujeres salían a evangelizar, Esas mujeres tenían algo tremendo que a mí me daba escalofrío desde que me acercaba a una de ellas y yo la veía que cantaban unos coros chipeados. Alabado sea el Señor, siendo viejita y no se desarmaba. Digo, me voy para este equipo. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo empezaba a marchar con las ancianas, los jóvenes se reían de mí. Llegué aquí jovencita y decían, pero tan joven. Y se metió para la semana, para la sociedad de damas. Y marcha con las damas, pero una dama que estaban prendidas. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y había unas mujeres que cuando cantaban unos coros, yo sentía corriente en todo el cuerpo. Cuando los jóvenes cantaban, yo lo veía medio lánguido y medio seco y decía, no, yo no vine aquí a perder tiempo, yo me voy a meter con ese cuadrón que se mete en los hogares. Esas mujeres no dormían, eran viejitas, pero cuando nos metíamos de silicio, la más viejita amanecía de rodillas y yo decía, ofrécome, ¿qué es lo que tienen esta mujer encima? Yo durmiéndome en la cadena de oración y una viejita me sacudía y me decía, aquí nadie se duerme, es peleando que estamos, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dios, pero esta gente nada más he metido en los hogares, metido en la cárcel, regando tratados con megáfono en la calle. Yo estoy estropía, me voy para donde los jóvenes, me crucé para donde los jóvenes. Cuando llego para donde los jóvenes, cogía para el silicio, las jóvenes nada más hablaban de tres temas, novio, novio y novio. Yo decía, esto como que yo voy a salir herida de aquí, aleluya. Lo que me hace la guerra va a acabar conmigo, esto no está ni untado de Dios. Novio, novio y novio, ropa, ¿qué nos vamos a poner el sábado? ¿Qué nos vamos a poner domingo? Digo, patica, ¿para qué te tengo? Pastor, devuélvame para la sociedad de damas. Quiero estar con mis ancianas. Parecen viejas, pero tienen candela. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Usted tiene que saber para qué usted está sembrando. ¿Qué es lo que usted está sembrando? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que va a dar el resultado? ¡Aleluya! Cuando las jóvenes marchaban, yo la veía con un cuadro en la misma marcha. Alabado sea el Señor, con un swing. Y paraban el pechito, alabado sea el Señor, y no pasaba nada. Cuando marchaban las damas, marchaban bajo candela, el Espíritu de Dios rompía la marcha, salía una corriendo por allá, otra danzando por allá, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y empecé a decirle a las ancianas, no me dejen, cuando vayan para la cárcel, llévenme, si van para los hogares, llévenme, no quiero experimentar esa locura que ustedes tienen. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando me le pegué atrás a la dama y iba con ella a los hogares, mis ojos eran abiertos, alabado sea el Señor, y empezaba a decirle a la presidenta de damas y a la que estaba a cargo de ese ministerio de los hogares, estoy viendo cosas, yo no sé si es loca que me estoy volviendo, vi algo que salió de la cama, algo que se metió por la cocina, y ella se reía y dice, sigue papá abriéndole los ojos a tu hija, y ella me decía, no tenga miedo que tú vas a ver más todavía, sigue buscando a Dios, aleluya. Me gustaba lo que veía y cuando terminaba el retiro le decía, mamá, ¿para dónde que vamos ahorita? Me decía, vamos a orar para otro hogar. Le digo, candela y chispa, llévenme para allá, que quiero de todo lo que ustedes tienen, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Ella me decía, predica sin el megáfono, rega tratado, vamos para la cárcel, busca a Dios y Dios te va a llenar. Tú vas a ver que tú vas a ser una predicadora, me decía. Y yo decía, ¿usted cree que yo voy a predicar? ¿Usted cree que Dios me va a dar el honor de hablar de él? Y ella me decía, si él ve que tú amas las almas, te va a poner a predicarle a las almas. Oh, gloria al que vive y que liberta. Esto hay que sentirlo, me decía. Me decía, ¿tú quieres que la gente se salve? Dios te va a poner a predicarle para que se salve. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y todos los días andando con ella decía, señores, enséñame a amar las almas, enséñame a predicarle a las almas. ¿Qué más hago? Alabado sea el Señor. Salía sin megáfono a predicar. Y un día, terminando de predicar a las 3 de la mañana, me llamó un pastor y me dijo, sierva, ¿quién es tu pastor? Le digo, Carlos La Chapelle. Me dice, Dios puso en mi corazón que te haga un regalo. He visto todos estos días que tú tienes como 2 meses viniendo aquí todos los días en la madrugada, a las 3 de la mañana en la misma esquina, en el barrio de San Cristóbal de las Flores, predicando sin megáfono toda la madrugada, sin Biblia, sin conocimiento, sin redes, sin cámara, nada más diciendo, Cristo salva, Cristo viene. Si me libertó a mí, te puede libertar a ti. Y este pastor me dijo, te tengo un regalo. Dios me dio una orden cuando volví al otro día. Un megáfono de los grandotes. Oh, gloria al que vive y que liberta. Empecé a llorar, agarré el megáfono. Saliendo con el megáfono me encontré otro pastor. Me dijo, te guardé algo, muchacha. Me guardé una Biblia, Diario Vivir. Me dijo, aprende la Biblia, que tú tienes un llamado para predicarle a las almas. Alguien está aquí en esta noche. Yo no estoy hablando esto por hablar, es que siento por el Espíritu de Dios que aquí hay gente que Dios lo acelera en esta noche. Tienen hambre, tienen hambre del Eterno, tienen hambre de Dios, quieren tener experiencia con el Señor, están buscando las cosas del Espíritu, y el que busca halla. El que busca las cosas de Dios la encuentra. Yo conozco gente impía, que desde impío le dijeron al Señor, cuando yo me convierta, yo quiero hablar tu palabra. Y andan hablando la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Decídete, impío que estás aquí. Decídete, vecino, que el tiempo se acaba. El tiempo se agota. Está a punto de sonar la trompeta. Decídete, aleluya, que hay gente, bendito sea el Señor, que se están yendo sin Cristo. Pero tú no te puedes perder. Alabado sea el Señor. Hay algo especial para contigo en esta noche. Tienes un alma que salvar y mi Señor te ama. Hoy es noche de salvación, de vida eterna. ¿Te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador, como el amado de tu alma? Él está aquí y te llama. Y quiere salvar tu alma. Eres importante para Dios. Y Él quiere darte vida eterna. ¿Te gustaría recibir a Jesús como tu Salvador? ¿Te gustaría servirle en espíritu y en verdad? ¿Y quieres recibirle para salvación de tu alma? ¿Te gustaría servirle a Él? ¿Ah? ¿Quieres? Si quieres, ahora no, después puede ser tarde. Hoy es noche de salvación, noche de vida eterna. Si oyeras hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. El llamado no es para humillarte. Tú me dices que visitas la iglesia, pero no es lo mismo estar en la iglesia a que Cristo esté en ti. Yo quiero brindarte a mi Salvador. El tiempo se acaba, pero tú decides. Esa decisión es tuya. Si quieres entregarte al Señor, yo quiero orar por ti. Si quieres entregarte al Señor, te invito a recibir a Jesús como tu Salvador en esta noche. Quiero verte para mi Padre. Noche de vida eterna. Si quieres entregarte a Cristo, puedes pasar aquí delante. Si quieres servirle. Si no quieres servirle, te quedas allí. ¿Te gustaría? Ahora no. Y ahí dice que ahora no. Dele aplauso al Señor y voy a aprovechar para entrar al llamado. Entre conmigo al trono. Esto es voluntario. El pueblo conmigo en el trono, que voy a tirar la red. Voy a invitar las almas. Y ahí dice que está yendo a la iglesia, que la visita. Me dice ella. Ahora bien, visitar la iglesia y aceptar a Cristo como su Salvador no es lo mismo. Aún nuestros hijos, los hijos de los cristianos, hay que ponerlo a hacer profesión de fe. Porque a veces nuestros hijos van a la iglesia porque nosotros lo llevamos, pero no son cristianos. Y si no le sirven a Cristo y no lo confiesan con su boca, no son salvos. Aunque usted lo tenga desde niño metido en la iglesia, tienen que hacer profesión de fe. Padre, he predicado tu palabra y en tu nombre voy a tirar la red. Yo quiero invitar todo el que está aquí que no es cristiano, todo el que está aquí que todavía no ha aceptado al Señor, yo quiero invitarlo a aceptar a Cristo en esta noche. Hoy es noche de vida eterna, noche de salvación. Vamos a ver, quiero ver vidas pasando, quiero ver alguien que me diga, yo quiero aceptar a Jesús en esta noche como mi Salvador. Una vida para Cristo. Alguien que me diga, esta es la noche de yo aceptar a Jesús. Quiero ver una mano levantada de una vida que me diga, quiero entregarme a Cristo. Ven, Jesús te llama, vecino. Si estás aquí, ven, noche de vida eterna. Una vida para Jesús. Mira a ver quién está a su lado y dile, Cristo te llama. Él quiere salvarte. Él quiere cambiar tu vida. Los vecinos, te hago el llamado. Fíjese que el llamado no es para humillar a nadie. No se sienta humillado cuando alguien le llama. Cuando alguien le señala para brindarle a Cristo, bendito sea el Señor, porque nadie es movido a misericordia si Dios no lo mueve. Alabado sea el Señor. Quiero ver una vida para que soy la iglesia en comunión. una vida para Cristo. Alguien que me diga, de acá no me voy sin el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero verte para Jesús. Si quieres entregarte a Cristo esta la noche. Y el vecino que nos acompaña, que tiene como la toallita en el cuello, ¿te gustaría aceptar a Cristo en esta noche? Ven, Él te llama. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Quiere aceptar al Señor? ¿Te gustaría recibirle para salvación? Así se hace. Dele aplauso al Señor. De los que pasaron, ¿alguien quiere aceptar al Señor? ¿Alguien quiere entregarse a Cristo de ustedes, de los demás que pasaron? Aleluya, pasaron por la oración. Quiero ver a alguien más. Alguien más para mi Rey. Alguien más para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero ver otra vida para Jesús de este lado. Los que no son cristianos, aleluya, no se sienta presionado. Es nuestro deber invitarle, hacerle el llamado. Alabado sea el Señor, no te preocupes, manita. Si ella dice que ahora no, aleluya, tenla tranquila. Si ella dice que ahora no, mire, ser cristiano es una decisión personal. Personal, yo quisiera que tú, el que es familia mía, es más, no nada más los que son familia mía, yo quisiera que tú, el que está aquí esta noche, salga siendo cristiano, pero no es así. Eso no me compete a mí. Eso es algo voluntario que nace desde adentro. Usted quiere, usted tiene que querer ser salvo y tiene que querer servirle al Señor. Nuestro trabajo es predicar. Y ahí en adelante se encarga Dios y el ser humano que recibe la palabra toma su decisión. Aleluya. Pero tenemos que ser sabios a la hora del llamado, porque hay gente que en la presión se ausenta y cuando lo volvemos a invitar no vienen. Alabado sea el Señor, y necesitamos que vengan, porque la Biblia dice que por el oír viene la fe. No por oír dembow, reggaetón ni bachata, por oír la palabra de Dios. Entonces nosotros le hacemos el llamado, si dicen que no, gloria a Dios. Alabado sea Jesús, que gracias a Dios la salvación es individual. Si ellos no quieren, usted se salva como quiera. Alabado sea el Señor. Quiero ver una vida más para el Señor. Alguien más que me diga, yo quiero entregarte a Cristo. Y los vecinos, la vecina allá atrás, bendito sea el Señor, con el caballero de la gorra. ¿Le gustaría? Ah, pero ese es el amigo tuyo. ¿Te gustaría reconciliarte, hermanito, en esta noche? Hoy es noche de salvación. Vuelve a la casa de tu Padre. Bendito sea el Señor. Vuelve a la casa de tu Señor. Aleluya. Que Dios te necesita haciendo esto que yo estoy haciendo esta noche. Predicando el Evangelio de Cristo. Aleluya. Y tú no perteneces al mundo. Tú perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Satanás anda como león rugiente por ahí buscando a quien devorar. Hay que estar listo y hay que estar preparado. Uno sale y no sabe si va a regresar. Alguien más para mi amado en esta noche. ¿Alguien? Y la rubia que está grabando, ¿aceptaste a Cristo ya? Dios te bendiga. Ella dice que ya lo recibió. Vamos a ver. Quiero ver una vida, alguien más que me diga, yo quiero recibir al Señor en esta noche. Una vida más, alguien más para Cristo, alguien más, antes de que oremos por ello, alguien más. Y la vecina que tiene la nena de este lado, ¿aceptó a Cristo ya? ¿Aceptaste a Cristo, mami, la de la nena? ¿Te gustaría recibirlo en esta noche? ¿No quieres a Jesús? Ella dice que no lo quiere. Y las vecinas que están para allá, para el vehículo, por esos lados, ¿le gustaría aceptar a Cristo Jesús? Los vecinos que están por allá, alabado sea el Señor, alabado sea Cristo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más para el Señor? ¿Alguien más? ¿Otra vida para Cristo? No se sienta mal si yo le hago el llamado a usted siendo cristiano. Yo ando en la calle, yo me he topado con cristianos regando tratados. Y me pasan uno. Y me dicen, Cristo te ama. Y no es mentira que Cristo me ama. Y digo, amén, guerrero, fuego. Bendito sea el Señor. Agarro el tratado y más adelante, alabado sea el Señor, se lo doy a otra persona. Ahora bien, yo fui con mi esposo a una campaña en Baní. Alabado sea el Cristo que vive. Hace mucho le hago el llamado a una joven. ¿Tú quieres a Cristo? Ella era cristiana. Cuando esa niña escuchó que yo le dije, ¿tú quieres a Cristo? Fue como que yo le dije algo malo. O le menté a la mamá, o la madrina, o la tía, o el papá. Se incorporó. Alabado sea el Señor, que se paró y empezó a gociarme cosas. Y a decir cosas. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo, manita, lo único que te dije es que si tú quieres a Cristo, si tú eres cristiana, dime yo soy cristiana y ya. Alabado sea el Señor. Yo voy a decir fuego, manita. Alabado sea el Rey de Reyes. Alabado sea el Señor. Porque yo no tengo la culpa que tú no parezca que lo eres. Porque andaba con uno bolo que se le veía en la chapa. Y de allá yo vengo. Entonces, se me encacató ese día. Le digo, tú me provocaste y yo tengo menudo para devolverte. Aleluya. No es malo que alguien te haga el llamado. Usted simplemente dice, soy del equipo. Yo lo recibí. Porque hay descarriados que ese día se visten para ir para el culto, pero están descarriados. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Dejaron una brama, andan con un devuelto, con un punto rojo, con un pase de marihuana y lo tienen en los bolsillos, pero salían para la campaña. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si usted es carriado, si es cristiano, no lo es. Y le hacen el llamado, aleluya. No lo soy todavía, pero lo seré. No se sienta extraño ni se sienta mal, que esa es nuestra responsabilidad, hacerle el llamado y luego con amor. Alguien más para el Señor, alguien más para Cristo, alguien más que quiera aceptar al Rey de Reyes en esta noche. Si no lo hay, vamos a orar por él. ¿Y usted le gustaría entregarse a Cristo, joven? Después puede ser tarde. ¿Y ustedes? Después. Y dicen que después. Yo conozco mucha gente que dijeron después. Pero nuestro trabajo es orar por ustedes. Denle aplauso por esa vida y vamos a orar como quiera por ustedes. Cierra tus ojos, repite conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús. ¿Aceptaste al Señor ya? Él dice que lo recibió. Si lo aceptaste, yo quisiera aceptarlo mil veces más, pero ya entramos. Ah, pero haga yo, ya le entró y quiere entrar otra vez. Así se hace. Dele aplauso al Señor. Vamos a orar por ello entonces. Vamos a orar por ello, que ese es nuestro deber. La campaña sigue. Bendito sea el Señor. Cierren sus ojitos. Vamos a orar. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia me acompaña a orar por ellos. Padre mío, en el nombre de Jesús, te presento esta vida que han venido a ti, Dios del cielo. Te pido que sea tú guardándole, mi Señor, que sea tú, Padre mío, aleluya, tratando con ellos en el silencio de la noche. Atráelos a ti para salvación, para arrepentimiento de su alma, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre. Convence sus corazones de esos jóvenes, esas jovencitas que están aquí en esta noche, que ellos puedan venir a ti. Dios del cielo, cada uno de ellos te lo presento. Trae convencimiento, trae arrepentimiento, Dios, en lo que resta de campaña, Dios mío, que sea tú obrando de manera poderosa en cada uno de sus vidas, cada vecino que ha escuchado tu palabra, ayúdale que puedan venir a ti a tiempo, Señor, que puedan tomar esa decisión por el poder de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Ellos están en tus manos, es tu libertándole, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Del aplauso al Señor. Usted se pone de pie. Quiero hacer una oración global en esta preciosa noche. Póngase sobre su pie, por favor. Si está sano, si está enfermo, póngase sobre su pie y levante su manito al cielo en esta preciosa noche. Los tiempos están malos, peligrosos. Bendito sea el Señor. La iglesia está llamada a estar de rodillas todos esos días, a estar orando, buscando el rostro del Señor. Aleluya, hay una ola fuerte de derramamiento de sangre a nivel nacional de nuestra nación. Bendito sea Jesús. Muchas muertes, muchos accidentes. Alabado sea Jesús. Hay demonios alto rango que piden sangre, que se están moviendo rápidamente en nuestra nación. Alabado sea Jesús. Y todo esto es por plan del enemigo, porque se acaba el tiempo y está a punto, bendito sea el Señor, de sonar la trompeta. Yo quiero que usted se tome de la mano rapidito de todo el que está aquí. Vamos a hacer un clamor corriendo, bendito sea el Señor, pidiéndole al Señor. Aquí no hay fuerte, aquí hay un solo fuerte, y es Jehová Dios de los ejércitos. Necesitamos que sea Dios guardando los barrios. Yo sé que esta campaña es plan de Dios y que voluntad de Dios. Bendito sea el Todopoderoso, que se predique el Evangelio. Vamos a pedirle al Señor, aleluya, que sea deteniendo todo derramamiento de sangre. Bendito sea Jesús. Todo lo que se mueve en los aires, todo lo que se mueve en la tierra, bendito sea el Señor, debajo de la tierra, que sea Papa Dios tomando el control. Usted cierra sus ojos. Hay gente aquí que cuando claman algo pasa. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el enemigo te ataca tanto, para que deje de orar y te quite el ánimo, te quita el aliento para para que deje de orar. Bendito sea el Señor, porque Él sabe lo que tú causas cuando tú oras. No puede estar callado. Hay gente que rompe cadenas cuando abre su boca. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que intercede y cuando lo hace en el Espíritu, y están aquí en esta noche. Gente que no puede estar callado, hermanitos que no pueden estar callados, mujeres de Dios que no pueden estar callados, que aún yo predicando, alabado sea el Señor, estaban en comunión limpiando los aires en el Espíritu. Alabado sea el Rey de Reyes, porque portan una palabra contundente, una palabra de poder que tú no puedes callar. Algo de Dios extraordinario. Mi alma adora a Cristo que vive, que perfuma el ambiente donde tú te encuentras. Alabanza. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo siento a papá aquí en esta noche, una administración de parte de Dios. Aleluya. Porque hay gente que debe sacudirse, hay gente que tiene que botar el polvo. Empántate, que el diablo lo que quiere es desanimarte, que tú pierdas la fuerza, que pierdas el aliento de buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A quien adorando a Dios aquí, que vamos a hacer un clamor para que Dios detenga todo plan del enemigo, todo derramamiento de sangre. Alma mía, a todo al Cristo que vive, esa sierva, la que está al lado de ti, tópamele a ella. Ven acá, sierva, ven acá. Hay algo especial que Dios quiere hacer con tu vida. Ubacata rebacaya senda. Algo hermoso Dios quiere hacer con tu vida. Hay un despertar espiritual, un hambre de Dios que se te ha despertado en estos días. Aleluya. Alma mía, adora al Cristo que vive, y es para que busque el rostro del Señor. Hay una llenura del Espíritu Santo para tu vida en esta noche. Recibe impacto de Dios en esta noche. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Hay un discernimiento especial que Dios te entrega grande en esta noche. Oh, gloria al que vive y que liberta. Dice el Señor: soy yo que he puesto en ti el querer con como el hacer, el querer buscarme, el querer ser llena del Espíritu de Dios, el querer buscar mi rostro. He sido yo, soy yo que de madrugada te estoy inquietando para que busque mi rostro. Soy yo que quiero guardar tu casa, soy yo que quiero romper cadenas a través de ti, soy yo que te tengo inquieto. Es el Espíritu de Dios sobre ti que te llena en esta noche, te da más. Te da más, te da más. A veces hay una congoja que quiere como arropar tu cuerpo, una decadez para que no te muevan el Espíritu, y tú no puedes estar quieta. Tú estás llamada a moverte bajo la nube, tú estás llamada a estar en la chequina del Eterno, a moverte bajo el Espíritu de Dios. Yo siento el fuego de Dios como te cubre en esta noche. Yo siento el fuego de Dios como te da más autoridad. Anda, abasoca, tarrabacanda, anda, todo lo que ataca a tu casa, le hago guerra en esta noche en el don que sobre todo nombre. Te dice el Señor: espera y confía en el nombre de Jesús. La iglesia clama conmigo por algo especial de parte de Dios. La sierva de rosado allá atrás, levanta tu manito al cielo para arriba. Alma mía, adora al Cristo que vive. Así te quiere Dios, con manos levantadas. Porque cuando levantas tu mano y abres tu boca, cambia el ambiente, y tú lo sabes. Que hay vientos contrarios, que todo ha estado pesado y puertas cerradas, aún en la casa para la bonanza. Y cuando te levantas y levantas tu mano al cielo y empiezas a adorarme, te dice el Señor: te he mostrado que estoy contigo y que te llamé. Abascoba Negusei. El diablo quiere cerrar tu boca y te quiere callada. Si te callas, te muere. Tú estás llamada a hablar de parte de Dios, a moverte bajo la nube. Ahí está Dios sobre ti, dándote una autoridad especial más de Dios en esta noche. Tú no puedes estar quieta, aunque alguien esté quieto, tú no puedes estar quieta. Abre tus ojos para que veas, te dice el Eterno, que te cambio de posición, te dice Dios, te subo para un escalón más, para que veas cosas que te he mostrado más amplias, más claras en el Espíritu. ¡Gloria a Dios! ¡Santo es! ¡Ay, acá, aquí, malecuse! ¡Madre, bacán! ¡No me suelte al que está a su lado! Alma mía, adora al Cristo. Deje la sierva, no se apure. Que cuando el Espíritu Santo está sobre una vida, Él hace lo que Él quiere. Yo he visto embarazadas danzando. hablando y el Espíritu Santo no la deja caer al suelo. Él es responsable cuando Él es que te toca. Él es responsable cuando Él es que te llena, alma mía. Adora al Cristo que me llamó en esta noche. Yo necesito el pueblo clamando. Todo el que le llega a su mente, sea Juancito, sea José, el vecino, el que vive al lado, el sobrino, el tío, el primo, el marido. Oh, gloria al que vive. Vamos a hacer un clamor en esta noche. Pídele a papá que guarde los tuyos, que guarde al vecino, los que viven al frente, los que viven atrás, a la derecha, a la izquierda, los que viven arriba. Quiero escuchar el pueblo clamando en esta noche, aleluya. Espíritu de Dios, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Alma mía, adora al Rey de Reyes, donde quiera que he estado predicando, he estado haciendo este clamor por dirección de Dios, porque he visto lo que se está moviendo en nuestra nación. Demonios que piden sangre, abre tus ojos para que vea, iglesia. Oh, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Los demonios están entrando a los cuerpos y le dicen a la gente, mata. Le dicen a la gente, causa dolor. Le dicen a la gente, acaba con la vida. Corre, sal, atraca. Corre, sal, provoca accidente. Alguien tiene que adorar a Dios. Por eso el que ministra tiene que ministrar en el Espíritu. Los que adoran como la joven que adoraba ahorita en el Espíritu. Alabado sea el Señor que cantaba una adoración. Eso es lo que se necesita, Dios, que se adore. Algo que exalte el nombre del Señor. Y mientras ella adoraba, yo bajaba la cabeza, porque sentía algo de Dios extraordinario. Pero el pueblo, si no ve al otro corriendo, no corre, no sabe discernir. Alma mía, adora al Cristo que me envió. Y yo veía que algo te arropó, sierva, algo de Dios, acá y ascenda, mientras tú adorabas en el Espíritu. Ahorita, aún la adoración que le quite salió de la voluntad de Dios. A papá le gusta que le exalten cuando lo adora. Hay gente que canta, pero no todo adora. Y ahí es que está secreto. Hay gente que sabe adorar, upacanda, mai, que sabe adorar al Rey de Dios. Yo siento algo especial. Ay, mami, adora a Cristo que vive. Y se metió en coinonía con otra hermana que pasó a ayudarla y se sentía la coinonía del Espíritu. Y yo miraba al pueblo y le decía a Jehová, tú recibiendo la oraciones, y el pueblo callado, frisado. Alma mía, adora al Cristo que vive. El león, el que fue cordero, y también león, te arropó mientras tú adorabas, y lágrimas salían de tus ojos, papá llenándote. Y algo que le gusta a papá de ti, es que cuando sientes su presencia, te da con llorar, porque te sientes inmerecedora de que alguien tan grande, tan sublime, arrope tu vida y llena tu vida. Oh, gloria al que vive y que liberta. Alma mía, adora al Dios que me llamó. Yo siento un momento de Dios especial. Hay gente de Dios específico aquí que Dios lo llena. Te llena el Espíritu de Dios. Gente que creían que no iban a llegar a la campaña y llegaron en esta noche. Recibe, recibe, para que siga caminando, para que siga avanzando. Se siente una mano poderosa que toca tu estómago. La sierva de la blusa roja a mi derecha. La mano de Dios toca tu estómago en esta noche. Ahí es cuchenda, cae. No se te olvide de dónde Dios te sacó, porque el diablo no se le olvida. Urrabacanda, kimale kusenda. Él sabe de dónde Dios te trajo. Instrumento me eres, te dice el Señor, porque te sientes que no eres nada. Instrumento me eres, especial tesoro. Eres mi mano, toco tu estómago. En esta noche te dice el Señor. Ahí está Dios trabajando en ti en esta noche. Siéntelo como llama que te arropa. Siéntelo como llama que te arropa el Eterno. Siéntelo como llama que te arropa. Ha venido a fortalecer tu estómago, todo lo que tú eres, para que puedas avanzar en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, gracias por este remanente, gracias aún por lo que no te recibieron. Gracias, Señor, por cada hermano que está aquí. Te pido una cobertura especial. Guárdanos y líbranos de accidente, de incidente, de robo, de secuestro, de atraco, de muerte a traición, muerte repentina, Padre, de bala perdida. Guárdanos, escóndenos en tu presencia, que los demonios no busquen y no nos encuentren, porque tú no tienes oculto en tu presencia, Señor amado. Sigue usando las básicas de turno que restan en esta campaña. Liberta a los que han de ser salvos. Atrae a ti las almas, Padre mío, como tú siempre lo has hecho en esta campaña, para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Guarda el coordinador, guarda a los pastores locales. al siervo, Padre mío, que vino para esta campaña. Te pido algo especial para ellos. Bendícele, guárdale, fortalécele. Guarda su entrada y su salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. El llamado sigue abierto. Yo no soy de esos predicadores que dice cuento tres y cierro el llamado. Este llamado se cierra cuando suene la trompeta. Eso no es bíblico, cerrar el llamado. Todavía se termina el culto, el llamado sigue abierto para cualquiera que quiera aceptar al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta acá me ha ayudado el Señor y la persona que continúa. Para adelante y para el cielo. La pastora.